Om Shanti, paz a todos los seres. Bien, queridos hermanos, vamos hoy a tratar el tema de los templarios. ¿Parece bien? Vamos a hablar de esta orden de caballeros pobres de Cristo que tantos misterios han tenido y tanto todavía hoy nos encanta, nos fascina ese tema. Y la verdad es que siempre, introduciéndose en la teosofía o en cualquiera de estas disciplinas de yoga, vemos que siempre tiene que haber un carácter interno de monje, religioso, místico. Y exteriormente tiene que haber esa disciplina de soldado, de militar. Ese es el carácter que diríamos ideal. La persona disciplinada exteriormente e interiormente, mística, religiosa, monje por dentro, soldado por fuera. Y esa es la imagen que tenemos del caballero templario. Esto es el caballero templario. Y de él vamos a hablar, pero hoy me gustaría demostraros de que realmente la orden del temple no es más que una continuación de lo que nosotros llamamos la sabiduría antigua. Sabiduría antigua. La sabiduría antigua, llamada antiguamente, que valga la palabra, gnosis. ¿De los gnósticos o no tiene nada que ver? Gnosis es conocimiento oculto. Gnosis. Y en la India se llama Gupta Vidya. Gupta Vidya. O sabiduría divina, que también es lo mismo. De manera que me gustaría pues demostraros que esta Gupta Vidya, esta sabiduría antigua, divina, ha permanecido siempre en Occidente, siempre ha estado con nosotros, aún en las épocas más oscuras, en las épocas más materialistas y más críticas en la historia de la humanidad, siempre se ha mantenido esa vela encendida, ese incienso perfumado de virtud, esa sabiduría oculta siempre se ha mantenido escondida bajo diferentes formas y diferentes nombres. Como los caballeros del templo. Pero para ver y poder entender de dónde surgió la orden del temple, me voy a remontar en el tiempo bastante atrás, para que veáis el orden de sucesión hasta llegar a esta mística orden del temple, que tenía una parte exotérica, popular, abierta, y una parte esotérica, oculta, secreta. Bien, nos tendríamos que remontar a la época romana. La época romana, los romanos siempre los visualizamos guerreando y conquistando y siendo bastante crueles y dictadores. Pero había una parte de Roma, de la cultura romana, sobre la cual apenas nada sabemos, apenas nada. Y es la que se refiere a los colegios de arquitectos romanos. Los colegios de arquitectos de la época romana, había varios, no solo uno, representaba a la clase intelectual, a la clase de los romanos que tenían estudios y que tenían inquietudes más allá de lo popular. En nuestro país también ha sucedido, ¿no? Los arquitectos, por ejemplo, de 100 años atrás, los arquitectos del siglo XIX, todos eran masones. Sí, la inmensa mayoría de arquitectos eran masones, hoy ya no, todo esto, todo cambia. Pero en la época de Roma, pues también los arquitectos de Roma, pues también tenían esa sección esotérica, esa sección oculta, donde se reunían para interpretar los instrumentos que utilizaban para adiestrar a los aprendices, para dar conocimiento a los compañeros y para que llegaran a ser maestros de arquitectura, maestros de construcción. que luego con el paso del tiempo se adoptó esa palabra francesa de maçon. Maçon quiere decir constructor, simplemente constructor. De ahí viene de los colegios de arquitectos romanos. Un tema interesante donde profundizar y donde aprender el origen, no el origen, sino cómo se transmite esta Gupta Vidya, esta sabiduría divina a través de los tiempos. Entonces, todos los colegios de arquitectos tenían una sección, tenían un grupo interno, un grupo secreto, donde se iniciaban los misterios ocultos, en la sabiduría divina. Cada tiempo de su manera y con expresiones distintas y siempre adaptándose un poco a la época. Lo cierto es que los colegios de arquitectos adoptaron el sistema que hacia el siglo II aproximadamente se llamó de Mitra. ¿Os suenan los misterios mitraicos de Mitra? Mitra. Bien, esto era como unos misterios iniciáticos que se inspiraron en Persia, en los misterios persas. En Persia es donde surgió Manes, el maniqueísmo. Manes, en Persia, organizó unos misterios esotéricos de ciencia oculta, de sabiduría divina, que tuvieron un fuerte impulso y se extendió a lo que se llamaba entonces maniqueísmo, se extendió por toda Asia, Occidente y África, se extendió por todo el mundo maniqueísmo. Este personaje, Manes, escribió muchos libros, viajó muchísimo. El primer viaje que realizó fue a la India. Y en la India es donde fue iniciado por los brahmanes. De la India viajó a Babilonia y allí fue iniciado también en los misterios persas. Pero luego tuvo un conflicto con la clase sacerdotal, con la religión imperante en Persia. Y eso le valió la cárcel y la tortura. Los maniqueos, sus seguidores, extendidos por todo el mundo con muchos libros, celebraban unos misterios, unos rituales que luego se incorporó al cristianismo. Estos misterios de Manes, maniqueos, en Roma se convirtieron en los misterios de Mitra. Los misterios mitraicos no eran una religión en sí misma, pues admitían a gente de todas las creencias. O sea, se podía ser un seguidor de Mitra y siendo de cualquier religión, incluso cristiana. En los rituales de Mitra es donde se celebraba, antes de Jesucristo ya, celebraban el nacimiento del niño Mitra en diciembre. El 25 de diciembre, quiero recordar, ya lo celebraban ellos. Los cristianos copiaron descaradamente de la secta, del grupo de Mitra. Celebraban la misa, o sea, hacían un banquete donde se repartía la Eucaristía, el pan, el vino, o sea, un banquete de fraternal espiritual, lo que luego los cristianos convirtieron en su Eucaristía, en su misa. Por ejemplo, el gorro mitraico, pues sonará a los obispos, llevan el gorro mitraico, que era el símbolo del Papa de Mitra. Los misterios mitraicos tenían Papa, tenían obispos y tenían sacerdotes, feligreses, igual que el cristianismo, todo igual. La misa, tenían santos, o sea, celebraban todo igual. Y hubo una época incluso en que la gran fraternidad blanca, los mahatmas, tuvieron que escoger entre apoyar a los misterios mitraicos para que se extendieran y dieran luz a todo el mundo, y el cristianismo. Tuvieron que escoger cuál de los dos apoyar, porque los dos iban en muy buena dirección y eran iguales, muy iguales. El caso es que los misterios mitraicos tenían varios problemas difíciles de superar. Uno de ellos es que solo admitían hombres, las señoras no podían entrar. Y otro problema es que eran muy estrictos, muy puros. Entonces, claro, eso no podía llegar a toda la gente. Por ejemplo, eran estrictamente vegetarianos. Un movimiento así no hubiera podido tener ningún éxito. El cristianismo, en cambio, pues admitía a mujeres y dejaban comer cualquier cosa. Ellos no eran mucho más estrictos, mucho más puros en todos los sentidos. De manera que los misterios mitraicos tenían esa limitación, no porque fueran mal encaminados, por ser demasiado puros, demasiado estrictos y no admitir mujeres. Pero era lo mismo. El caso es que llega un momento que el Papa mitraico de los misterios de Mitra, antes de morir, hace testamento en favor del Papa de los católicos y le lega todo todos sus testimonios, todas sus cosas, se las lega a él. Y entonces, en lugar de haber dos papas, uno de Mitra y otro católico, pues el Papa católico heredó y continuó también con todo lo de Mitra. Los mitraicos tradicionalmente siempre fueron perseguidos, encarcelados y torturados, igual que los cristianos. Los romanos no hacían diferenciación entre mitraicos y cristianos, todos igualmente a los leones. Mitraicos y cristianos, para ellos, para los romanos, todos eran la misma secta. Y realmente es que la diferencia no era mucha. Los misterios de Mitra representaban los misterios del sol. Ellos seguían el calendario solar, de los solsticios, de los equinoccios. O sea, para ellos el niño Dios era el sol, en su nacimiento, en su madurez, en su muerte simbólica, y todo eso es lo que celebraban en sus ritos. Los misterios mitraicos se celebraban pues en las escuelas, en los colegios de arquitectos, como he explicado antes. Pero aquí hay una cosa, y es que todas las legiones romanas, cada legión romana tenía un colegio de arquitectos asignada, porque ya sabéis, donde llegaban los romanos construían ciudades, puentes, edificios, y con ellos pues iban constructores, algo lógico, completamente lógico. De manera que los legionarios romanos fueron los que distribuyeron y esparcieron los misterios de Mitra por todo el mundo. Donde iban las legiones, iban los arquitectos del colegio, seguidores de Mitra, pero siempre ocultamente, siempre en secreto, siempre con la máxima discreción. Se reunían realmente muy en secreto. Por esa razón apenas nos ha llegado nada actualmente. Además que también la Iglesia Católica se ha esforzado todo lo que ha podido en hacer desaparecer todo lo que eran de los misterios mitraicos. Pues bien, estos misterios mitraicos podemos decir que eran continuadores de la sabiduría divina. Ellos fueron los que los transmitieron al futuro. Esta sabiduría divina se expresaba en forma de iniciaciones en los misterios mitraicos. Curiosamente, cuando se hunde el Imperio Romano, los colegios de arquitectos, que eran edificios y eran sitios, eran lugares que tenían en Roma, en otras ciudades, entonces, al ser destruidos los colegios, al ser aniquilado el Imperio Romano, entonces los arquitectos romanos se convierten en deambulantes, en viajeros. O sea, ya no están en un sitio fijo. Deambulando, viajan por toda Europa los arquitectos de la escuela romana. Y en ese deambular es cuando se descubre un nuevo estilo arquitectónico, que era el gótico. Y fijaros qué gran casualidad. El arte gótico surge en el mismo año, podríamos decir en la misma época, y en distintos puntos de toda Europa. es algo que los historiadores nunca lo han sabido explicar. ¿Quién inventó? ¿Quién fue el primero en el arte gótico? ¿Quién tuvo esa idea? Y veréis que al mismo tiempo y en toda Europa se va construyendo el arte gótico. Ya sabéis que es el arco de punta y además con contrafuertes a los lados. Este estilo gótico y luego los nervios de las arcadas, esos nervios que en la construcción romana no existían. Bien, al mismo tiempo y en diferentes lugares de Europa donde llegaron estos arquitectos de la escuela romana, que también se perduró durante la época visigótica, y con ellos llevaban también esta sabiduría divina, y de ahí es donde salieron pues los travel comasones, travel free comasones, o sea los la francmasonería libre y ambulante. De ahí surgió, de los primeros masones, que en secreto pues también enseñaban el arte de la construcción de los instrumentos simbólicos, y en secreto enseñaban el símbolo, el significado de cada instrumento en su parte esotérica, alegórica, de virtudes, de comportamiento, de rectitud, de caballerosidad y sobre todo de conocimiento divino. Entonces también en la época aparecen los priscilianos, pero los priscilianos también son, este prisciliano era español y fundó también algo parecido al maniqueísmo. El maniqueísmo, que vamos a ver, el maniqueísmo qué era, pues era sabiduría divina. Todo lo que estudiamos en teosofía, ellos lo estudiaban. Los maniqueos estudiaban la ley del karma, el conocimiento de sí mismo, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es el ser humano, cuáles son las leyes de la naturaleza. Eso es lo que estudiaban los maniqueos, tan perseguidos y tan despreciados por la historia. El catolicismo se cuidó muy bien de hacerlos desaparecer a todos, y los romanos también. Luego también había otras escuelas antiguas, pero todas iban siguiendo en esta línea hasta llegar a lo que llamamos los cátaros o albigueses. Los albigueses, albigueses se llamaban porque algunos maniqueos se refugiaron en Albi, una ciudad de sur de Francia, y allí pues despertaron estos ideales maniqueos o de sabiduría divina. En Albi es donde se fundó o empezó el movimiento de los cátaros, que hoy tanto también oímos hablar. Cátaro quiere decir hombres puros, los bons homes, que decimos en catalán, bons homes. Los cátaros, pues podemos decir que también es una adaptación del maniqueísmo, es un neo-maniqueísmo, los cátaros. Neo porque es una adaptación de los maniqueos al cristianismo. Los maniqueos, pues, como los cátaros, no reconocen en Jesucristo un Dios, sino que para ellos es un ser humano. Jesús, Cristo, es un ser humano, no es un Dios. Aunque muy avanzado, muy sabio, muy perfecto, pero es un ser humano, es un hombre, y no una encarnación del verbo, de la divinidad y todo eso que explican en la iglesia. Es uno de los dogmas que la iglesia mantiene y ha perseguido a todos los que han opinado lo contrario. Para los cátaros, como para los maniqueos, la confesión no perdona los pecados ni tampoco los actos de piedad, o sea, las obras, dar dinero, construir templos, construir iglesias, no perdona los pecados. Eso es lo que defendieron siempre, por eso eran pobres, todos los cátaros, y leéis su historia, todos eran pobres, respetaban y estaban satisfechos en su pobreza, los cátaros, como los maniqueos. no creían que el dinero, las obras, las piadosas, todo eso pudiera perdonar ni salvar a nadie, sino que ellos defendían que lo que realmente salvaba era el amor. Pero el que había hecho algo lo tenía que pagar, inevitablemente. No creían tampoco en los dogmas de la Iglesia Católica, en los muchos dogmas que tiene, por ejemplo, pues que la Virgen Inmaculada, pues no. Tampoco aceptaban la Virgen Inmaculada, no aceptaban que el bautismo pudiera perdonar todos los pecados, tampoco en absoluto. No aceptaban la, sobre todo la veneración, la adoración de imágenes, ni maniqueos ni cátaros adoraban a ninguna imagen, ni santos, ni vírgenes, ni nada. Las imágenes para ellos era idolatría. Lo respetaban, pero no entraban en el juego de la idolatría. Adorar altares, adorar templos, eso quedaba muy lejos de esa doctrina de los cátaros, de los maniqueos. Para ellos un templo pues era, mira, un lugar como otro. O sea, pero no era la casa de Dios, ni tampoco algo divino, ni el altar tampoco. O sea que era una religión pura, filosófica, y también quiero decir que los maniqueos seguían la doctrina de Pitágoras, la filosofía de Pitágoras y de Platón, estaba en su agenda de estudio, y los cátaros también. Y practicaban la consolación, en catalán se llama consolación, la consolación, que es muy parecido a lo que hacen los monjes budistas con su dar refugio, consolamentum, la consolación es, hoy lo llamaríamos reiki, dar la bendición, dar la imposición de manos, la bendición, ya sea para curar, para bendecir o para iniciar, la imposición de manos, la bendición cátara. Eso ya viene también de la tradición de los maniqueos, todo esto, que luego pues se exterminó y se perdió. También había los gnósticos. El movimiento de los gnósticos lo fundó Simón el Mago, que tanto habla Madame Blavatsky de Simón el Mago. Tiene un volumen de la doctrina secreta donde dedica, no sé si dos capítulos, hablando de Simón el Mago. Simón el Mago lo tenemos como fundador de la gnosis, de los gnósticos. Gnosis como sinónimo de conocimiento oculto. Gnosis. Los gnósticos también fueron perseguidos, igual que los maniqueos, igual que los mitraicos, fueron igual que los cátaros. Los gnósticos fueron perseguidos, pero por los mismos católicos. O sea, los gnósticos cristianos fueron perseguidos por los mismos cristianos, y no solo perseguidos, sino encerrados y torturados y quemados. O sea, de una manera brutal, brutal. Hay cosas en la historia que a veces es mejor ni saberlas, de lo que hicieron en nombre de Cristo, en nombre de Cristo. El caso es que ya sabéis, los cátaros, como terminaron, fue un verdadero genocidio, sobre el cual me parece que la Iglesia todavía no ha pedido perdón, sobre el genocidio de los cátaros, que todo fue orquestado por el Papa de Roma, un genocidio de decenas de miles de personas por el simple hecho de ser cátaros. O sea, es algo increíble. Y luego de los cátaros pues tenemos que el testimonio lo sigue llevando los templarios. La orden de los templarios se fundó sobre el año 1100 aproximadamente. Fueron 8 o 9 caballeros que regresaban de las cruzadas. Allí es donde hay mucho misterio en los templarios. Se dice que cuando conquistaron Jerusalén, los templarios les dieron una parte del templo de Jerusalén, de ahí el nombre. Orden del Temple de Jerusalén, porque les dieron una parte del templo. Allí situaron su cuartel general. Y ahí es donde se dice que encontraron algo que era el secreto de los templarios, ahí en el Templo de Jerusalén, uno de los muchos misterios que se han hecho películas y novelas, muchas. ¿Qué es lo que descubrieron los templarios? ¿Cuál era el secreto de los templarios? Os lo voy a revelar fácilmente. Descubrieron en documentos antiguos que Jesús era una persona normal, que no era un dios, que no era el verbo, ni era una persona normal, un sabio, un gran iniciado, pero un ser normal, ¿eh? Que tenía madre, que tenía hermanos, que tal vez tenía una novia, en fin, o sea, una persona, un ser humano normal. Y que todo el montaje que había hecho la iglesia, lo que he explicado antes, pues ellos no entraban en ese dogma. De manera que San Bernardo de Claraval, ¿lo digo bien? San Bernardo de Claraval, el que escribió la primera carta de constitución, aprobada por el Papa. Carta de constitución de los caballeros del Temple, inspirada en los monjes benedictinos, era como una adaptación de la orden benedictina, adaptada a caballeros que eran monjes y al mismo tiempo soldados. San Bernardo de Claraval. Pues es que la pronunciación a veces en francés suena distinto. ¿Este San Bernardo quién es? Este San Bernardo, lo digo bien, ¿no? No quisiera confundir el nombre. No, no lo tengo por aquí. San Bernardo de Claraval. El autor de la Constitución de los Caballeros del Temple se le define como un místico. Fue el fundador del Cister, el que fundó el Cister, los cistercienses, que tuvo un éxito enorme. Él viajó por toda Europa, San Bernardo, para fundar esa adaptación de San Benito al Cister, y viajó muchísimo por toda Europa. Se dice que entre los libros que él leía, lo que él estudiaba, habían libros de Platón, de Plutarco. Seguía muy bien y conocía muy bien esa parte filosófica, esotérica de Platón y y el neoplatonismo. Conocía el neoplatonismo. Se supone que era un continuador del neoplatonismo. Había leído, por ejemplo, Orígenes. Orígenes, él siempre decía que era su modelo. Y precisamente Orígenes, que es uno de los primeros sabios cristianos, yo creo que es el primer gran iniciado del cristianismo, después de San Pablo, Orígenes, todo lo que escribió varios libros, y siempre daba a entender que hay un cristianismo exotérico, popular, abierto a todo el mundo, y un cristianismo esotérico, interno, oculto, al cual solamente podían acceder los perfectos, o sea, los que habían pasado por las pruebas, el discipulado, etc. O sea, que había las dos partes en el cristianismo, lo que diríamos misterios menores y misterios mayores. Orígenes lo dejaba muy claro eso. Yo creo que San Bernardo también hizo lo mismo con los templarios. En la orden del Temple la fundó, por una parte exotérica, popular, abierta, y por otra parte esotérica, interna, oculta, misterios mayores. Para mí no cabría ninguna duda en ello, que había los dos grupos. Todo esto también quedó demostrado en los interrogatorios de la Inquisición a los caballeros templarios. Muchos pues revelaron que había una parte secreta dentro del templo. Vamos a ver, no me dejo nada por ahí. Sí, muy bien. Orígenes, aquí está. Arquitectura gótica, todo esto ya lo he hablado. Bien, entonces aquí tengo incluso el nombre del maestre esotérico de la Orden del Temple en el siglo XIII. Sí, en el siglo XIII. Bueno, ahora basta que lo diga para que no lo entienda. Roussillon, se llama Roussillon de Fos. Roussillon de Fos. Fos es el castillo de Fos, es una ciudad, un puerto marítimo en el sur de Francia, y en la época de los templarios, Fos era, aquí lo tengo, Roussillon de Fos. Luego voy a apuntar en la pizarra, es importante este nombre. Roussillon de Fos. Bueno, ya sabéis que estamos celebrando este año los 700 años de la muerte de Jacques de Molay. Jacques de Molay fue el último maestre del Temple, de la Orden del Temple. Lo quemaron pues 700 años atrás exactamente. Lo que pocos saben es que Jacques de Molay, el último caballero del Temple, parece ser que era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir, algo que en la época era bastante normal, no era, hoy nos parece descabellado. Entonces, si era analfabeto, ¿quién cuidaba de todos los archivos, de todos los libros, de toda la documentación? Había de tener alguien muy importante detrás de él, más importante que él mismo, más importante que Jacques de Molay, alguien que llevaba la sección esotérica, el grupo interno, el grupo secreto, donde se daba la enseñanza iniciática, alguien que estaba en la sombra, detrás de la cortina, que nunca se reveló. Aquí tenemos el nombre, Roussillon de Fos. Maestre Roussillon le llamaban. Era el maestro secreto de la orden, y pues sería un señorío, tenía un feudo en Fos-sur-Mer, una ciudad de Francia, que en la época era vasallo del rey de Mallorca. Este era pues el maestro secreto, es una demostración de que había una orden secreta dentro del templo. Pero además, si queremos más pruebas, en el archivo de París hay sellos, hay varios, no muchos, muy pocos, hay 3 o 4 o 5 sellos de la Orden del Temple, porque los demás fueron destruidos o bien no los encontraron. Y hay 2 sellos distintos donde pone Secreti Templi, o sea, es el secreto del Temple. Hay 1 o 2 de ellos. Ya sabéis que el sello que utilizaban comúnmente los templarios era el de un caballo con 2 jinetes, y eso es es como un testimonio de que realmente eran pobres, que no tenían para comprar un caballo para cada uno. Era una leyenda de los 2 caballeros fundadores de la Orden del Temple, que eran tan pobres que iban con un solo caballo los 2 caballeros. O sea, y a ver, es que los caballeros del Temple tenían 3 votos principales, igual que los monjes benedictinos: obediencia, pobreza y castidad. Bueno, ya sabéis, eso lo cumplían. Pero la orden en sí era riquísima, llegó a ser tener la riqueza de una nación, de un estado europeo, los templarios. Una gran riqueza, y llevaban las deudas de casi todas las naciones de Europa. Todos los países estaban endeudados y empeñados con la Orden del Temple. O sea que eran caballeros pobres, pero la orden era riquísima. Bien, entonces tenemos que dentro de la Orden del Temple hay... tengo aquí un poco de la regla de los templarios en el año 1129, o sea, que es prácticamente la segunda constitución, un poco de reforma que hicieron. Aquí tenemos pues la obediencia, la pobreza y la castidad, como parte principal de los templarios. profesión de fe, caballero de Cristo, caballeros pobres de Cristo, eso sería el segundo artículo, la diligencia, la perseverancia, fuerza de voluntad. ¿Qué más? ¿Voy destacando algo? Sí, bien, entonces la orden de los templarios era como los benedictinos, por la mañana maitines, laudes, al mediodía el ángelus o la que fuera, a la tarde las vespras, vísperas, en fin, o sea, iban siguiendo el orden religioso de oraciones y meditaciones, igual que los benedictinos. Pero en lugar de pasear por el claustro, los templarios lo que hacían era esgrima medieval, entrenar con espadas, lanzas y guerrear. Entre oración y oración, pues, entrenaban con armas. La diferencia. Aquí tengo, es curioso porque el onceavo artículo de su constitución es probación. O sea, poned a prueba el alma para averiguar si viene de Dios. Y eso es lo que hacían. Cuando alguien intentaba ingresar en la orden del temple, primero tenía que hacer un donativo. Si es que tenía dinero y propiedades, tenía que hacer la donación. O sea, cualquiera que tenía que ingresar, y según quién, pues se le pedía todo. Todas sus propiedades, todo su dinero, porque lo compartían todo. Allí nadie era propietario de nada, allí se compartía todo. Tú eres propietario de lo que sea, pues todo eso pasa a la orden, o por lo menos una parte, la que sea más lógica. Luego, pues, cumplir estos tres votos, los artículos de constitución y las pruebas, y le hacían pasar pruebas para saber si era digno, si era inteligente, si era audaz, si era devoto, atrevido, en fin, para conocer un poco su carácter. La primera prueba que realizaban fue la que llevó a la mayoría de caballeros del temple a la hoguera directamente, porque se descubrió cuando los estaban torturando la Inquisición, porque esa es la palabra correcta, pues revelaron que la primera prueba que hacían a los candidatos, extendían una cruz de madera en el suelo y estaban los dos maestres, el esotérico y el exotérico, los dos maestres ahí observando al candidato, y se le pedía que pisara la cruz, y al lado de la cruz había también en el suelo la túnica templaria con la cruz roja, y también se le pedía que pisara la túnica roja con la cruz roja, la túnica blanca con la cruz roja. Entonces, si el candidato se negaba a pisar la cruz, entonces a ese le llamaban creyente. Ese era un caballero creyente, caballero templario creyente. De manera que se negaba a pisar la cruz simbolizaba el catolicismo, una religión, una manera de creer. O sea, que era una persona religiosa, creyente, dogmática. ¿Y qué hacían con ese creyente? Al campo de batalla, ¿ves? A luchar contra los infieles. Y el que pisaba la cruz y la túnica, los dos maestros decían, tú, pisa ahí. Y pisaba la cruz. ¿Por qué? ¿Qué es la cruz? ¿Es un trozo de madera si no es nada? Y la túnica, pues tampoco, si eso no es nada. Es un trozo de tela con una pintura o un cosido. Eso no es nada. Entonces, el que pisaba ahí quería decir que no era dogmático, sino que era abierto, una persona abierta, que no se encerraba en los simbolismos, en las religiones, una persona más abierta. Y a ese le llamaban perfecto, y le conducían hacia los misterios iniciáticos, hacia la enseñanza de la divina sabiduría, enseñanza gnóstica, enseñanza de sabiduría antigua, los que pisaban la cruz. Esa era la primera prueba. Piensa en ello y verás lo bueno que es, lo importante que es esa. Pero claro, pisar la cruz luego se descubrió en la Inquisición, y la Inquisición ya lo interpretó todo de otra manera. Se hacían más pruebas naturalmente. Una de ellas es en un lugar de paisaje, el candidato y el, y los maestres al lado, y el paisaje. ¿Y tú qué ves ahí? Si el candidato miraba casas, caminos, huertos, allí hay árboles, frutales, hay viñas, gente, o si el candidato se quedaba mirando un paisaje, el cielo, el sol, entonces también por ahí podían saber un poco cómo era el candidato. Si lo que le interesaba era la fruta, la comida, los agricultores o el cielo, el espacio, lo devocional, la hermosura, en fin, eran pruebas que determinaban hacia dónde caminar al candidato, hacia creyente o hacia perfecto. Luego también en un artículo 26, artículo 26 del Código del Temple: comer carne corrompe al cuerpo. Ah, toma. Comer carne corrompe al cuerpo. Pero luego eso se matiza. Para los que tienen que ir a luchar al campo de batalla, se les deja comer lo que quieran. Si tienen que ir a guerrear y a la batalla, que coman lo que quieran. Pero los que se queden en meditación, recogimiento, pues cuanta menos carne, mejor. Y luego ponían también pues unos límites en el consumo de carne. Es muy parecido a los benedictinos, aunque todo eso pues se ha corrompido bastante. Hoy los benedictinos comen carne cada día y en abundancia, pero tradicionalmente los benedictinos les permitía comer carne 2 o 3 veces a la semana, que es lo que se recomienda en la FAO. 2 o 3 veces, como mucho comer carne a la semana. Bien, el caso es que los caballeros templarios, por idea, por filosofía, vegetarianos. El vegetarismo era lo mejor que se les podía pedir. En el artículo 26 y el 31, guardar silencio, saber estar en silencio y no hablar, no descubrir nada de sus cosas. In multiloquio non effugies peccatum. En el mucho hablar salen los pecados. Ahí apúntatelo en latín, eso es de los templarios. En multiloquio non effugies peccatum. En el mucho hablar salen pecados. O sea que ahí guardaban el silencio. Bien, también voy a hablar de los templarios. Si me he dejado algo, luego me preguntáis y vamos a ello, porque el tema es extensísimo, es muy grande. Todo lo que estoy explicando aquí, mayormente, en su mayor parte, lo he tomado de Liebig, en un libro que yo no tengo en inglés, Ancient Mystic Rites. Está traducido, pero ahora no me preguntes cómo se llama, pero yo lo tengo en inglés, de Liebig. Aquí hay varios capítulos dedicados a hablar de los misterios de Mitra, de bueno, todo lo que he explicado antes, de los colegios romanos. Liebig hace aquí unas revelaciones estupendas, extraordinarias. Bien, así, lo que me he entretenido es en el alfabeto secreto de los templarios, porque incluso tenían su alfabeto secreto. Bueno, pues el alfabeto secreto templario lo tomaban de la cruz. La A era este trozo de la cruz, la B este trozo, la C, la D, la E, la F, la G, la H, y luego iba por dentro una I. Sí, exactamente. La I era este trozo de la cruz. O sea, cada trocito, cada fragmento de la cruz era una letra del alfabeto secreto de los templarios. Este alfabeto, que lo he podido recuperar, no lo he visto nunca en ninguna parte, lo he recuperado de libros antiguos, muy antiguos. Pero en estos libros antiguos no coinciden, hay algunas letras que no coinciden en el alfabeto. Yo me he entretenido a encajarlas y buscar este orden y me han encajado perfectamente en grupos de cuatro letras, 4-4-4, con la central, la letra central que es la N es esta de aquí, y encaja perfectamente. Luego, cuando termina en la I, entonces aquí le añade, empezando por aquí, una rayita, y sigue el abecedario con la rayita. Cuando faltan todavía más letras, entonces le añaden un puntito para las letras siguientes. Y aún después todavía faltan letras, y entonces aquí hacen la división. Espérate, a ver si lo sé dibujar esto. ¿Ves? La división al cuadrado. Y a partir de ahí, esto es una letra, esto es otra letra, y cada fragmento una letra. Y si faltan letras aún, pues entonces empiezan a añadirle el puntito, en el centro. Y de ahí surge todo el alfabeto de la Orden del Temple. Ha sido bastante entretenido buscar todas las letras y encajarlas. ¿Por qué no sabemos nada de todo esto? Bien, hasta aquí lo que se explica normalmente en los libros. Pero ahora os voy a explicar el después de la Orden del Temple. En el año 1317, creo recordar, es cuando, del año 1314, que de ahí viene el aniversario, 700 años, entonces los caballeros son les mandan que acudan a París. El rey de Francia les manda que vengan a él, que les quiere tratar un asunto importante. Los caballeros templarios acababan de llegar de Chipre. Ya sabéis que en Chipre tenían el cuartel general muy importante, allí le llaman la Cruz de Malta, la Cruz de Malta. Acababan de llegar de Chipre a La Rochelle. La Rochelle es un puerto marítimo, es donde había el ejército y todos los barcos y navíos de los templarios. Los templarios en la época de Jacques de Molay tenían, creo recordar, entre 30.000 y 40.000 soldados, que se dice pronto esto, entre 30.000 y 40.000 soldados, y tenían una flota de entre 20 y 30 galeones, navíos grandes, grandísimos, los más grandes de la época. La fortuna que llegaron a tener los templarios excedía a casi todas las naciones del mundo en aquella época, eran riquísimos. ¿Cómo se habían hecho la riqueza? Porque ellos se habían comprometido en resguardar los caminos de peregrinación. Actualmente le llamamos caminos de sacramento. Bueno, actualmente ya también es una palabra en desuso. Caminos de sacramento, camí de sacramento. Hi ha els camins rals i els camins de sacrament. Los caminos de sacramento son los utilizados, hoy diríamos, pues las carreteras importantes. Entonces ellos se ponían en los caminos de sacramento, allí ponían castillos, hostales y casas de refugio. Y en cada uno de ellos había un pequeño contingente de soldados templarios que protegían a los paseantes, a los que iban por el camino. De manera que hasta esa época los comerciantes iban con la bolsa del oro y del dinero aquí colgando. Pero eso era peligroso, había bandidos, asaltantes, ladrones, y entonces los templarios fueron los primeros que inventaron la letra de cambio en Occidente. Los primeros en inventar la letra de cambio. Llegaban a un hostal templario, depositaban el dinero, oro, plata, lo que fuese, depositaban el dinero, se le extendía una carta, una letra de cambio, y viajaban con una letra de cambio a nombre del propietario, no con dinero. Y llegaban a otro castillo, a otra hospedería templaria, y allí le podían cambiar la cantidad de dinero que necesitase. O sea, una ventaja enorme en aquella época, era un avance muy importante. Y de ahí, pues, donde fueron reuniendo gran cantidad de dinero. Luego prestaron, también prestaban dinero, y los intereses que les daban, pues, les hicieron riquísimos. a la orden del temple. Bien, el caso es que, como he explicado antes, Jacques de Molay, con todos sus caballeros, llega a La Rochelle, es invitado por el rey de Francia para unas burocracias, unos papeles, y cuando llega al palacio del rey son apresados todos, traidoramente, traicionadamente, todos apresados en la cárcel, juzgados por la Inquisición y torturados, cruelmente torturados. El rey le pide al Papa de Roma que le apoye. El Papa de Roma excomulga a los templarios, los anula, los disuelve, los condena, en una palabra. El Papa de Roma condena, con todo el sentido de la palabra, condena a los caballeros templarios. Algo de lo cual todavía hoy la Iglesia ni el Papa ha pedido perdón, ni ha rectificado, ni ha arreglado nada de lo que hizo con condenar a esa clase inocente, esa clase devota, caballeros nobles y puros. Lo que hizo fue otra gran barbaridad de la cual ni se ha disculpado, ni ha pedido perdón, ni ha arreglado nada. Todo sigue igual. Hoy los caballeros templarios somos todavía excomulgados y echados fuera de la religión católica. Bueno, ahora ya no tiene mucho valor eso, pero el caso es que ¿qué costaría por lo menos pedir perdón? El Papa apoyando al rey de Francia, el rey de Francia empeñado hasta las cejas con unos intereses enormes que estaba pagando a la orden del temple, lo que pretendía era apoderarse de todo el dinero de los templarios y no tener que pagar más intereses de las deudas que tenía contraídas. Encarcelados, torturados, acusados, en las torturas, pues claro, decían cualquier cosa para no ser torturados. Cuando una persona es torturada es capaz de declarar cualquier disparate. Los disparates que firmaron y les hicieron decir, eso fue realmente el principio de la Inquisición. Eso pues claro los llevó a la hoguera, fueron quemados delante de Notre Dame, delante de Notre Dame fueron quemados con Jacques de Molay, el gran maestre de Europa. Jacques de Molay, cuando le estaban atando para quemarlo, y dijo, que está escrito, hay testimonios, dijo, yo ahora me voy, pero antes de un año, nos vamos a encontrar con el rey de Francia y con el Papa, antes de un año nos vamos a encontrar los tres. Y antes de un año murieron el rey de Francia y el Papa también murieron antes de un año. O sea, se cumplió la profecía de Jacques de Molay. El caso es que el rey pues ya estaba satisfecho de poder apoderarse de todo, pero no fue así. ¿Dónde está el tesoro de los templarios? Ahí es uno de los grandes misterios. ¿Dónde el archivo? ¿Dónde los documentos? ¿Dónde todas las riquezas y todos sus bienes? ¿Dónde está todo ello? Ahí, ese es uno de los grandes misterios. Se han escrito libros y novelas y películas. ¿Recordáis esa de La búsqueda? Ese actor, ¿cómo se llama? Nicolas Cage, La búsqueda, que aparece allí el tesoro de los templarios en Nueva York, en Washington. En Washington, ahí aparece un nicho, bueno, es una película, ¿no? Pero ahí aparece el tesoro de los templarios. En ello hay ciertos testimonios, ciertas verdades. No es todo fantasía, cuidado, ¿eh? Benjamin Franklin, George Washington, Lincoln, todos ellos eran grandes iniciados, todos ellos, grandes sabios. Bien, el caso es que después de quemar a Jacques de Molay, todos los caballeros se reúnen. Estamos hablando de un ejército enorme, grandísimo, muy rico, de los más ricos del mundo de la época, con una flota de barcos inmensa, grandiosa. ¿Dónde fueron todos ellos? Ya no se habla, ya no se explica nada de ello. ¿Os dais cuenta? De manera que en el puerto de La Rochelle es donde está la pista, donde empieza el peregrinaje escondido de los templarios. Se dice que se organizaron en tres rutas distintas para huir, para escapar de la Inquisición. Una de ellas les llevó a Portugal. Estamos hablando del año 1320, más o menos, Portugal. ¿Os dais cuenta que a partir del año 1300 y poco es donde el reino de Portugal resurge, se hace rico, tiene barcos, viaja por todo el mundo, empieza a conquistar aquí y allá y se convierte en una potencia naviera, en una potencia enorme en todo el mundo? Ah, hay algo detrás de todo ello. Y yo creo que sin duda alguna, pues los templarios llevaron una parte de su poder, su riqueza y sus barcos a Portugal, al rey de Portugal, donde les permitió continuar con su filosofía cambiando del nombre. Allí se llamara Caballeros de Cristo, en Portugal, Caballeros de Cristo. Otra parte de la flota templaria se dice que viajó hacia África, países africanos que eran simpatizantes de los templarios, que los acogieron. Y bueno, viajaron mucho. Alguno de ellos se dice que viajó hacia América. Tenían barcos bastante grandes como para viajar a América y descubrirlo. Y como estaban huyendo, pues no sería extraño que alguno de ellos hubiera llegado a América. Otra parte, tal vez dicen la más importante de la flota del ejército templario, huyó hacia Escocia, por la parte occidental de Escocia. Hoy que se habla tanto de Escocia estos días, que por todas partes hablamos de Escocia. En Escocia fueron plenamente muy bien acogidos, ahí les dieron templos, castillos, el rey de Escocia, tal Sinclair de Escocia, construyó la famosísima capilla de Roslin, ¿sí? Lo digo bien, la famosísima capilla de Roslin, que está toda llena de misterios templarios. Y es curioso, porque en la capilla de Roslin hay ventanales góticos, y hay mazorcas de maíz esculpidos en la piedra en el año 1300, mazorcas de maíz, eso es de América, no habían llegado, era desconocido, aquí no existía la mazorca de maíz. Uno de los grandes misterios de Roslin, que tiene muchos más, ahí es donde está enterrado el caballero Sinclair templario, con la cruz templaria está su sepultura templaria. Este caballero Sinclair recibió pues toda esa potencia naviera de barcos y caballeros, y parece ser que de ahí es donde realizó expediciones marítimas de larga distancia, y ahí es donde también están las leyendas de que llegó a Norteamérica Sinclair con los caballeros templarios. No son descabelladas estas leyendas. Por el simple hecho de las mazorcas de maíz en la capilla de Roslin, que eso es que no tiene ninguna explicación. O sea, es que alguien llegó a América y trajo maíz aquí. Es que otra cosa no se puede decir. De manera pues que los caballeros templarios continuaron en Escocia sus ritos, sus misterios, su gnosis, su sabiduría antigua. Y de esos ritos secretos es donde se formó lo que hoy se llama la masonería escocesa, la masonería escocesa, que es la inglesa, prácticamente es la masonería inglesa. Todo esto que he explicado fue apoyado por el gran maestro de Occidente, el gran Mahatma, que es el director, es el que ha inspirado el arte gótico. Lo que he explicado antes del arte gótico surgiendo en todas partes y al mismo tiempo es del maestro Saint Germain. ¿Quién más? Ningún otro. El maestro Saint Germain infunde este instinto, esta intuición del arte gótico. Los misterios de los templarios son de Saint Germain. Saint Germain es el que también crea la masonería escocesa, que luego se distribuye por todo el mundo. Saint Germain es la que lo apoya, la que le da vida y la que lo lleva incluso a Norteamérica, donde llega también. Y hoy tenemos que la capital del mundo de la masonería para mí es Washington. Washington es todo masonería, todos los edificios, el Capitolio, el museo, no recuerdo cómo se llama, Bueno, es todo masonería. Y detrás de todo ello siempre está nuestro maestro Saint Germain, inspirando, apoyando y ayudando en todas estas cosas. Para que veáis un poco que este hilo de la sabiduría antigua nunca ha sido interrumpido, se ha escondido, se ha ocultado, a veces aparece, a veces desaparece, pero siempre está ahí, la vela siempre está encendida. Después de estos caballeros templarios viene la masonería, los rosacruces, luego los rosacruces, que también es Saint Germain, el mismo Saint Germain, luego van siguiendo, pero luego la más importante que tenemos después de los rosacruces es la teosofía. La teosofía es la que coge la antorcha para continuar con estos misterios, con esta gnosis. La sociedad teosófica impulsa y lleva adelante toda esta sabiduría, todo este conocimiento. Me parece, me dejo muchas cosas, pero luego, como habrá preguntas, pues lo podremos resolver todo. ¿Qué más quería explicar? Bueno, me parece que he cumplido bastante bien un poco con toda la historia de los templarios. La sociedad teosófica, quiero explicaros también que también fundó en su tiempo la orden del temple teosófica. Y tengo que explicaros que hay varios miembros de la sociedad teosófica que ya son caballeros de la orden del temple, entre los cuales también me encuentro yo. Con mucha alegría y satisfacción estamos recuperando esos ideales, esa filosofía bellísima, y siempre pues dispuestos con nuestro maestro y en su enseñanza, intentando canalizar con ello hacia la gente joven, a la gente joven, que con estos con estas filosofías pues les podemos dar un lugar que les guste, que les sea agradable, que les encaje bien. Porque lo que pretendemos es esto, pues atraer a la gente joven y a los no tan jóvenes también. Y a los no tan jóvenes también. Estuve pues el fin de semana pasado, estuve en Madrid, estuve dando una conferencia de yoga en Madrid, y luego también estuve con la Orden del Temple, fundada también por Radha Barnier. Y ahí conocí pues a varios de estos teósofos caballeros de la Orden del Temple. Un honor, verdaderamente un honor, verdaderos caballeros. Bueno, pasé un fin de semana muy agradable en Madrid, que me fue muy provechoso. Bueno, no sé, aquí explicar también pues que estoy haciendo un trabajo de simbolismo. Aquí está, sí. Aquí traigo una foto de Jacques de Molay. No sé si la recoge la cámara, Jacques de Molay, con el uniforme, la capa, la túnica y la cota de mallas. La capa lleva siempre la cruz en el hombro izquierdo, en el pecho, la cruz roja, distintiva. Este es el prototipo y modelo de los caballeros del templo. En Rubí también descubrí yo este marchamo. Este marchamo es pequeño, es diminuto marchamo, ya sabéis que es de plomo, como una moneda pequeña de plomo. En este marchamo hay la cruz del temple y una L y una O. Lo otro ya no se distingue. Este marchamo lo he entregado en el Museo del Castillo de Rubí para intentar demostrarles que había templarios en Rubí. La L y la O para mí viene de logia, o loge, en inglés, logia. L-O y la cruz del temple, clarísimamente, caballeros templarios. Es un marchamo que puede ser perfectamente del siglo XIV. En Rubí también es donde descubrí esta patena en la ermita del castillo antiguo de Rubí. Esta patena la descubrí yo personalmente. Surgió por ella sola de la tierra al lado de la capilla. Una patena, ya sabéis que es lo que cubre el cáliz, lo que cubre un cáliz. Esta patena tiene la cruz pateada, no sé cómo es, de 8 puntas. Es la cruz de Malta, de 8 puntas, templaria. O sea, quiere decir que alguien había, algún caballero templario en el castillo de Rubín, que fue enterrado en la capilla cerca del castillo. Otra prueba de templarios en Rubín. Y este es el, aquí en este lado, el capitel románico de la iglesia de Rubín. Está encima mismo de la puerta principal románica de la iglesia de San Pedro de Rubín. Ahí vemos el capitel, y aquí lo he puesto para que se distinga lo que es el relieve. Tenemos la cruz de Malta y el caballero templario, y a los pies una escuadra. La escuadra o nivel de la época, que también es un símbolo de constructores. Símbolo de constructores. O sea, que aquí vemos constructores y templarios. O sea, son tres testimonios, tres pruebas que he encontrado de que en Rubí había templarios. Y otra demostración de ello es que el maestre de la Orden del Temple en el siglo XIV, no, XIII, en el siglo XIII, el maestro de la Orden del Temple en nuestro país eran los Moncada, del carrer Moncada aquí en Barcelona, tenían el palacio, o los palacios, tenían los palacios en el carrer Moncada. Y de entre la familia de los Moncada estaba el que era, pues, el maestre de nuestro país, el maestre de la Orden del Temple. Y los caballeros feudales del castillo de Rubí eran feudos de los Moncada, eran feudos, con lo cual todo va encajando. Pero claro, al ponerse la Inquisición entre medio, ya nadie quería saber nada de los templarios, y fueron borrando pruebas, testimonios, hicieron desaparecer todo para que nadie en su familia tuviera ningún caballero templario. Es la persecución, es lo horrible que pasó en la época. Traigo aquí también una foto es de templario, fue con los caballeros templarios de Rubí. Los caballeros templarios de Rubí. No, es de este verano. Se vistieron ellos. Ah, vale. Sí. Ahora, pues tengo un proyecto en Rubí, en el castillo de Rubí. He presentado todo el proyecto, muy bien hecho, al ayuntamiento de Rubí, para que nos apoyen y nos ayuden y nos permitan hacer un campamento de caballeros templarios en el castillo de Rubí. Y durante un día, como mínimo un día, pues cumplir con los ritos, las maitinas, las oraciones, el entrenamiento de espadas. ¿Un día cuándo? ¿La semana o mes? No. Un día, lo he pedido para San Jordi, para la fiesta de San Jordi del año que viene, para San Jordi. Está un campamento con jaimas y tiendas. Los campamentos templarios tenían la tienda de armas, el almacén, la tienda de oraciones, cada tienda tenía su uso distinto. Y bueno, pues recupera este sentido. Es un proyecto, ya veremos si se puede realizar este año o el que viene. Tengo un grupo de gente joven que están interesados en ello, y bueno, pues parece que por ahí nos podemos interesar y conducirles hacia la sabiduría antigua, por ahí, por esa afición a los caballeros, a las caballerías antiguas. Bueno, hay preguntas, ya he hablado muchísimo. Yo no les acudía, como te quería preguntar, ¿hay la relación entre los templarios y los cátaros? Porque es una... la persecución también fue la Inquisición, también... ¿Qué? Bueno, no se ha hallado nunca. No hacen nada de la parte, podemos decir, violenta, ni de las espadas, ni de todo esto. Los cátaros sí que era totalmente, podemos decir, una cuestión más interna. Pero eran más o menos en la misma época, ¿no? Sí, la relación entre cátaros y templarios no se ha podido hallar nunca. Ni se hallará por las maneras habituales que tenemos de investigar en ello. El hecho es que en la destrucción de los cátaros participaron también caballeros templarios, porque obedeciendo a sus mandos y obedeciendo a la Iglesia, pues algunos caballeros templarios participaron en el genocidio de los cátaros, una vergüenza. ¿Qué es lo que une a cátaros y templarios? Es la sabiduría antigua, es la sabiduría divina, es la única, es el único hilo que los une. En la época se llamaba maniqueos, los maniqueos. Maniqueos eran los que, el hilo conductor de la sabiduría antigua, de la sabiduría divina, a través de los misterios de Mitra, a través del maniqueísmo, a través de cátaros y templarios. Es la sabiduría antigua lo que los une a todos. Los cátaros tenían también la sabiduría antigua, pero no la revelaban, no iban explicando por todas partes. Tenían una parte abierta y otra parte interna. Los cátaros también coincidían con los templarios, que tenían los creyentes y los perfectos. Los creyentes era el pueblo al que se les había de dar religión, moral, ética. Y luego había los perfectos, que los cátaros les enseñaban ocultismo, les enseñaban sabiduría divina, y les transmitían la bendición del Cristo, del Maestro, se les transmitía. Y se les llamaba perfectos porque eran puros. Cátaro quiere decir puro, y en catalán se llaman bons homes, bons homes. Y se les enseñaba la capacidad de bendecir, la capacidad de curar con la benedicción, con la bendición, con la imposición de manos. Hay una coincidencia, pero es una coincidencia interna, es una coincidencia esotérica entre cátaros y templarios. Estaban más para hacer la diferencia, y en cambio los templarios por esa zona no. No, los templarios estaban por todo Occidente, estaban más extendidos los templarios que los cátaros. Los cátaros eran los que tenían unos límites geográficos, sí, sí. Más extendidos, sí, sí, pero digo en el sentido de que en la zona donde estaban de Mandelot, toda la parte de la Sardana, toda esta zona, allí no habían templarios entonces, ¿o sí? Sí, sí, sí, sí, sí, eso es lo que yo digo, sí. Los cátaros tenían su zona residencial, su centro principal, en el lugar más rico de Occidente, en aquella época. El sur de Francia, el Rosselló, la Provenza, y todo este país de Occidente, Occitania, ¿sí? Occitania. Occitania. En la época había paz, no había guerras. En la época de los cátaros era rico. Tenían muchos campos, mucha agua, mucha riqueza y mucha cultura. Y mucha cultura. Un libro también he leído, un libro muy antiguo, pero mucho, que en realidad los cátaros también lo que les impulsó en ese sentido, en esa sabiduría divina, fue la llegada de 5 monjes budistas. 5 monjes budistas. Que llegaron en peregrinación y a predicar. Llegaron a predicar al sur de Francia y fueron bien acogidos y adaptaron un poco las enseñanzas del sistema budista al cristiano. Y hicieron como una mezcla. Pero bueno, fue un poco recuperar esa sabiduría divina que ya estaba aquí, despertarla un poco. Entonces parece ser que sí, hay algún testimonio de que monjes budistas llegaron al sur de Francia en la misma época de los cátaros y fueron bien acogidos, o sea que no tenían prejuicios, no tenían prejuicios los cátaros, estaban muy abiertos a otra religión. Entonces, resumiendo, los incordiadores, por decirlo de una manera, fueron los cristianos, ¿no? La Iglesia Católica. ¿Coordinadores? O sea, los que metieron cizaña y fueron eliminando a cátaros, a templarios, y a todos fueron los... No, más bien la Iglesia, cosa, ¿no? La cosa está entre lo que he explicado antes, la parte externa y la parte interna. La parte exotérica, popular, la parte interna o esotérica. La cosa viene por ahí. En el cristianismo, catolicismo, lucharon y destruyeron, aniquilaron la parte esotérica, oculta, interna. y se ha distinguido siempre el cristianismo en destruir tanto como ha podido esa parte oculta, esa sabiduría divina. Esa sabiduría divina se ha distinguido por aniquilarla, destruirla, torturar. No podemos decir que haya sido el cristianismo, sino las personas. Las personas. Las personas que en su ignorancia, cuando decir ocultismo, está oculto, algo secreto, algo interno que nadie sabe. Claro, en cuanto a ti te dicen, esa persona hace cosas secretas. ¿Qué empiezas a pensar, no? ¿O no es así? Esa persona hace cosas secretas. Hombre, enseguida ya la cabeza se dispara, la imaginación empieza a figurarse cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y eso es lo que aprovecharon, pues, la ignorancia de los dirigentes católicos. Me parece todo muy interesante, pero quería preguntar si ahora estos nuevos templarios, ¿no?, que estáis intentando, ¿no?, que estáis ahí, ¿no?, si aceptáis mujeres o seguís en lo mismo, y qué tipo de relaciones tenéis. La mujer es caballero también, igualmente. O sea, que aceptáis mujeres. Sí, pero caballero, tiene que ser. No, eso de damas, remilgadas, no. Cumpliendo todos los deberes, los votos, obligaciones, juramentos, todo lo que haya que hacer, pero mujer. Y la mujer vistiendo igual la túnica blanca, la cruz roja, la espada. La mujer igual, claro que sí. ¿Y las oraciones? ¿Las oraciones? Sí, ¿tenéis oraciones y tal? Bueno, hoy ya estamos en un mundo moderno, ya no nos limitamos ni a la Biblia, ni a... No, ni a cada uno sus oraciones, lo que él sienta en su corazón. Bueno, en eso no hay dogma ninguno, en ninguna clase. Es un poco como los masones entonces. Sí, parecido a los rosacruces. Sí, en las mismas líneas de masones, rosacruces y templarios. ¿Y aquí dónde estamos? ¿Cómo? ¿La orden templaria aquí en Cataluña? ¿O aquí? ¿Dónde está? Bueno, hay una orden templaria, en el internet la encontraréis, pero es puramente folclórica, popular, de espectáculos, es de hacer espectáculos, que es lo que está corrompiendo mucho la imagen de los templarios. Organizan fiestas, fiestas mayores, y bueno, utilizan esa imagen para las fiestas populares. Y eso pues destruye esa imagen de pureza, de rectitud, de caballerosidad, de compromiso real. Pero los hay. Ahora, qué esotéricos con eso que estoy intentando explicar aquí en Cataluña, no conozco ninguno. Por eso he tenido que viajar. Porque en España hay en Madrid. Que yo sepa, sí. Y si lo hacéis ahora en Madrid, pues habrá... Bueno, a ver si se va formando. Y ahora, fuera de cámara, si quieres, os quería explicar una cosa.